tienes que casarte y no siento alegría, porque tengo yo que hacerlo. Si eres el amor de mi vida, fuiste la mujer perfecta, mi mejor amante, mi mejor amiga. ¿Y ahora qué hago yo sin ti? Si hoy te vas de mi lado, ay, qué bonita estás, tan linda, vestida de blanco, mi bella princesa. Hoy te estás casando y ese hombre no soy yo. Y como duele, me duele tanto. Fui muy tonto al creer que morirías a mi lado. Te lloré, casarte y no siento alegría, porque tengo yo que hacerlo. Si eres el amor de mi vida, fuiste la mujer perfecta, mi mejor amante, mi mejor amiga. ¿Y ahora qué hago yo sin ti? Si hoy te vas de mi lado, ay, qué bonita estás, tan linda, vestida de blanco, mi bella princesa. Hoy te estás casando y ese hombre no soy yo. Y como duele, me duele tanto. Fui muy tonto al creer que morirías a mi lado. Te lloré hacia el altar. Te lloré, te lloré a reventar, te lloré aunque un hombre nunca deba llorar. Te lloré, te lloré a reventar, cuando ibas tan bonita, camino hacia el altar.